mami, me voy para la calle. Si no llego, llego. Tú sabes cómo yo breo, ¿verdad? Gata, ande volviendo conmigo, así se brega en la calle. Sabes que soy un gangster, sabes que soy de caserío, gata. Si me prende el tiro y me llego vivo, mami, recuérdame mucho, porque yo de ti no me olvido. Hoy salgo a buscar las habichuelas de los nenes, con un chaleco y la 9. No es que yo sea malo, es que yo busque que lo suene. Y hacer mal me duele, pero los pescados me duele. Hoy en día las pistolas no son de pere. No puedo permitir que una bala se cuele. No puedo permitir que mi alma se congele. No quiero que en un funeral me vele. No puedo permitir que se muere mi corazón y que el hombre mío se fume un ton. No puedo permitir que el hombre mío prenda un velón. Yo, y que fracase la misión. Gata, ande muriendo conmigo, así se brega en la calle. Sabes que soy un gante, sabes que soy de caserío. Gata, si me prendo el vino y me llego vivo, mami, recuérdame mucho, porque yo de ti no me olvido. ¿Qué tendrás pa' mí los del otro lado? ¿Será de hombre o será un flow? Aunque muchos de los míos por miedo han volado, y muchos se han muerto por espaciado. Dormido en Pepa y en el rock con Tramperi. Se creen que soy un cherry, pero estoy ready. Pero pienso en mi hijo, pienso en el crucifijo, pienso en Dios que me bendijo y dijo: quiero a tu prójimo como a ti mismo, pero no se puede. Lo malo intercede, Dios, ¿por qué no viene? Siempre hago lo que no me conviene. Vesto de la calle, nadie lo detiene. Sigo campeando por lo mío. Cualquier cosa que pase, y dame los nenes, que tú sabes cómo yo los quiero. ¿Está bien?